Va a estar hermoso el sí, día. Sí, eso se veía desde tempranito también, que iba a ser un día espectacular. Anuncia como 24, 25 grados en la tarde. Suerte. Espectacular. Acá se está disponiendo absolutamente todo para la fiesta patria de hoy. Así es. Hoy es 9 de julio. 9 de julio, sí, sí. ¿Cómo sería Vicentésimo Sexto? Ojo el piojo. Lo estudié. Estudiante de Venezuela. Muy bien. Vicentésimo Sexto, aniversario de la independencia. No, me pregunte qué pasó, porque sé que fue en 1816 e hice la cuenta de cómo se dice. Sabemos qué pasó, solo leemos lo que escribieron, pero en realidad pasaron otras cosas también. Pasaron un montón de cosas que no están escritas y que totalmente, nadie se atreve a decirlas. Es así. Pero lo que sí está escrito es... Llamemos a Felipe Piña. Felipe, ¿estás...? Lo que sí está escrito es que se reunieron unas personas en la provincia de Tucumán, sí, en lo que se conoce como el Congreso. Tucumanae. Sí. Uh-huh. Y declararon la independencia de las Provincias Unidas del Sur en 1816, pero me parece que no le habían dado bola a una declaración anterior que hubo, que dije, bueno, reunimos y quedó como que esta es la fecha de la independencia, cuando si uno hurga ahí en los libros, hay una anterior, hay una anterior en otro lugar. En otro lugar del territorio, más para el lado del litoral, ¿sí? De la que participaron personalidades a las que les han hecho un lado. La historia, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Uh-huh. La independencia se proclamó en la sesión presidida por el sanjuanino Francisco Narciso de la Prida. Uh-huh. Se dice que ese es el fundamento a partir del cual José de San Martín inicia la campaña para liberar Chile y luego el Perú. Uh-huh. Así que bueno, y a partir de ahí empezó un quilombo que no termina hasta el día de hoy en otro país para decidir cuál es el destino, ¿no? Cuál es el norte, cómo se organiza la nación, cuál es la constitución, cuántas tuvimos, ¿no? Hasta el día de hoy hay como ahí disputas de cuál es el proyecto de país para la República Argentina. Sí, todo un tema. Sí. Bueno, aquí estamos, en vivo por El Grito, en diferido por la Tincu, los lunes de 14 a 17, en vivo también por mochilerosradio.com, y hay una retransmisión también por Mochileros, que ahora no recuerdo día y horario, pero bueno, si ustedes están tras la sierra, cerca de Nono, está el vicio y tiene ganas de darse una vueltita, sepa que en la plaza va a haber comidas. Uh-huh. Y si se viene un rato antes puede conocer este espacio, la Biblioteca Licha Funes y la radio. Y sí, que armamos acá. Esta cabinita de radio que armamos cada día sábado para hacer este programa y para saber quiénes somos, el programa que conduce César Ramírez, que en el día de hoy va a tener un formato grabado. Uh-huh. Sí, César no va a estar haciendo el programa en vivo. Va a repetir el programa del sábado anterior a partir de la hora 13 y minutos, póngale, cuando terminemos con Pone la Pava. Bien. Bueno, sepa que tenemos para sortear. Sí. Sí, una pinta de la Posenia, la cerveza artesanal de la cooperativa Posenia, ahí que la hacen en la localidad de Los Pozos. Así es. Y que la podés degustar en cualquier cervecería, kiosco, almacén, boliche de Tras la Sierra. Está bastante distribuida. Sí, está bastante distribuida. Uh-huh. Y si querés saber un poco más, todos los sábados en la Feria de Villa de las Rosas podés acercarte al puesto de la Posenia y hablar ahí con quienes la hacen y probarla. Claro. Bueno, vamos a sortear una pinta que es un vaso. Sí. Un vaso, grande. Creo que es como, son casi medio litro. Así es. Pero es un vaso para degustar ahí en la Feria de Villa de las Rosas. Uh-huh. Puede ser hoy. O el sábado que viene. Pero no más allá, porque si no el sábado que viene se estira. Claro. Sí. Así que entre las personas que escriban hoy al programa, bueno, vamos a sortear la cerveza. ¿Cómo escriben? Tenemos el celular en la mano. El número, me lo acuerdo, es 3544-560743. El 15 ya no se dice. No se aplica. No se aplica más. Bueno, 560743. 3544 la característica. A ese número nos escriben si quieren participar del sorteo o si quieren decir algo, lo que también, sea. Claro. También vale. Claro que sí. Bueno, ¿por dónde discurrirá el programa de hoy? ¿Quién lo sabe? Y viste, ¿cómo es la vida? Pasan cosas. A veces cree que tiene todo pensado y organizado y después... No sucede. Resulta que... Pero es lindo también eso, sí, ¿eh? Sí, hay que dejarse llevar. Que pase. Sí, sí. Entonces, yo sí. Le digo que en un ratito nomás, cerca de las 10:30 de la mañana, uh-huh. Vamos a intentar un contacto telefónico. Ya le voy a decir el nombre en un ratito de quién es la persona con la que vamos a intentar hablar. ¿Por qué? Porque ya hemos tratado este tema en el programa, también en la radio, sobre el río Paraná, uh-huh. Desde distintas ópticas, ¿no? Sí. Hemos hablado más de una oportunidad de la histórica bajante, uh-huh. Que sufrió el río y cómo eso afecta a quienes viven de la pesca, alrededor del río y demás. También cómo eso afectó y puso en peligro todo lo que tiene que ver con la generación de energía en la localidad de Lima, a orillas del Paraná, en la provincia de Buenos Aires, donde está el complejo núcleo eléctrico, las centrales atómicas Atucha, uh-huh. Que tuvieron que cambiar hasta los protocolos de emergencia y qué sé yo, porque necesitan agua, sí, para refrigerar, claro, permanentemente los reactores. Claro. Bueno, en este caso vamos a tratar el tema de la... ¿Qué nombre, no? Es un río, pero le han dado otro nombre, le llaman hidrovía, que un río, con todo lo que eso implica, el régimen de lluvia, los ecosistemas, la relación cultural que establece las comunidades con el río, uh-huh. Se deje de lado para, claro, que eso sea un conducto. Sí, sí, un fin práctico únicamente. Por donde circula mercancía, mercadería, sí, sí. Que ni, uh-huh. siquiera sabemos... ¿a dónde va? ¿Qué cantidad? ¿Qué cosas son las que llevan esos, claro, enormes bar? ¿Y quién gana con todo eso, no? Uno puede sospechar. Sí, pero lo sospechamos desde un principio igual. Sí, sí. Son gran esas cuestiones que el día de ese 9 de julio del que usted hablaba, sí, creo que también hablaban un poco de esas cosas. También. Y así suceden hoy estas, uh-huh. cosas, ¿no? Exactamente. Gran parte de los granos que se cultivan en la República Argentina salen por ese río, ¿no? Por, uh-huh. el río Paraná. Para que este río se convierta en ese conducto para exportar los cereales y tantas otras cosas que no sabemos, uh-huh. qué son, también los minerales, ¿no? Minerales que se extraen en la cordillera de los Andes, en distintas provincias, en esta industria extractiva que es la minería a cielo abierto. Uh-huh. Y... bueno, para que eso suceda, al río lo convierten, como decimos, en un conducto, claro. Y eso requiere trabajo de maquinaria, uh-huh. que seguramente tiene un impacto, ¿no? Sobre el ecosistema. Sí, claro. La vida propia, uh-huh. que tiene, en este caso, el río Paraná. Uh-huh. Sobre eso es que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto con la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Ambiente, llevaron a la justicia esta situación para frenar la destrucción del río Paraná. Así que sobre este tema vamos a hablar con uno de los abogados de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina para que nos cuente de qué se trata la acción legal que emprendieron juntos con los vecinas y vecinos de esta Asociación Unidos por la Vida y el Ambiente. ¿Y en qué instancia está la cuestión legal respecto a la cuestión del río Paraná y la mal llamada hidrovía? Para el segundo bloque, si las comunicaciones telefónicas funcionan bien, moto encuentro. Moto encuentro tras la sierra. Uh-huh. Habrá escuchado hablar. ¿Habrá visto? Lo he visto sucesivas veces, porque estuve muchos años trabajando en la Feria de las Rosas y en diferentes momentos he visto esta gente, que es estos encuentros que siempre como que se da primero alrededor de la plaza, uh-huh. después se congregan, digamos, en el Guasmara, pero siempre como que se inicia ahí alrededor de la plaza y si ven las motos y qué sé yo. Bueno, un evento que viene sucediendo en el Valle Tras la Sierra hace varios años, del que participan muchas personas que vienen, no solo de distintos lugares del Valle Tras la Sierra, sino de otros países también. Hay, es todo como una cultura de la moto, sí, el rock and roll, sí, y el encuentro y el juntarse, el encontrarse, el, sí, el celebrar esa pasión que tiene esta gente por las motos, ¿no? Es la pasión, es algo que, sí, gente re grande aparte, impresionante, así en unas super motos gigantes que sí, mucho cuero, bota, mucho moto. Cuero. Sí. Así que bueno, sobre este evento que viene sucediendo hace varios años en el Valle Tras la Sierra, que se realiza allí en el Guasmara, en Villa de las Rosas, vamos a intentar hablar con una de las personas que organiza, Los del Taller, así es el grupo de aquí de la zona que organiza el motoencuentro en Tras la Sierra, porque tenemos entendido que hubo algún chispazo con la Municipalidad de Villa de las Rosas y este año no va a suceder, por lo menos no va a suceder en Las Rosas. Claro. Así que vamos a ver si nos cuentan qué es lo que pasó y cómo lo vienen pensando para este año, si se traslada a otro lugar tras la sierra, si se hace, si no se hace, cuándo, cómo, por qué, todas esas cosas. Intentaremos tener al aire la palabra de una de las personas que organiza el motoencuentro. Y yo voy a seguir prometiendo cosas que esperemos que sucedan. Porque hemos invitado para que se acerquen, ya más cerca del mediodía, para el tercer bloque. Han confirmado presencia, así que lo vamos a decir al aire. A integrantes de Vecines por el Monte, este grupo de vecinas, vecinos de San Lorenzo, Cura Brochero, Miraclavero, de esa zona de Tras la Sierra, que vienen activando muchas cosas, pero principalmente fueron quienes vinieron difundiendo para que la comunidad de Brochero, de Miraclavero y del Valle Tras la Sierra en general tome conciencia respecto a de qué manera se instaló un proyecto de energía solar aquí en el Valle, que arrasaron más de 80 hectáreas de monte nativo para instalar paneles solares con esto de lo sustentable de generar energía a través del sol y bueno, ¿no? Sí, arrasaron con todo el monte. Exacto. Sí, y también sabemos que esa energía no es para el valle justamente, sino que se va. O por lo menos esa energía que si se consume tras la sierra, no la vamos a consumir más barata. También. Porque las empresas que la generan la van a vender al sistema interconectado y no es ni la... Y la cooperativa Clemic de Miraclavero y Brochero, que está haciendo ese proyecto y que, bueno, podría tener intervención allí las y los socios de la cooperativa para que... A ver, lo hablamos acá en el programa también. Quizá resulta bastante más interesante pensar en paneles solares sobre los techos de las viviendas, ¿sí? Claro. Y no arrasar 80 hectáreas de monte. Absolutamente. Para beneficio de una empresa, ¿no? Hubo novedades en materia judicial porque Vecines por el Monte realizó una medida cautelar, una presentación en la justicia y en esta semana se conoció que la justicia de Villa Dolores resolvió a favor de los vecinos y vecinas, así que de eso vamos a hablar y otras cosas, porque Vecines por el Monte viene activando, como decíamos, algunas otras cosas más en Tras la Sierra, así que les vamos a estar recibiendo en el programa para conversar con alguna de las personas que integran Vecines por el Monte. Se viene la columna de historias confirmada con nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki. Vamos a ver por dónde nos lleva hoy, también hacia el final del programa. Yo la miro y no voy a decir nada, la voy a dejar ahí. Vamos a intentar, porque nada. Son cosas que suceden, es cierto. Sí. El programa no estuvo saliendo, uno por ahí se va de viaje. A veces te enfermás. Sí, sí, te tenés que ir a sacar la vida, una abuela. La vida. No sé, son cosas que pasan. Lo digo porque la columna de Mujeres en Resistencia, sí, teníamos ahí a alguien, pero lamentablemente, sí, le mandamos un abrazo si llega a estar escuchando. Cosas, sí. Porque en el medio. Duele. Sí. Eso, la muela duele. Sí, duele. Así que bueno, a descansar. Sí, sí, sí. Vamos a intentar cruzarnos a la plaza, eso sí. Y ver si podemos traer a alguien acá a que nos cuente cómo se, por ejemplo, va a ver Carmen Fardo. Riquísima. Sí. Yo supe probar en alguno de estos fiestas que hacen acá en la plaza hace unos años. Parece que fue en la fiesta de la tradición. Puede ser. El Club Deportivo Nono es, sí, siempre está con ese menú. El Club Unión siempre con la empanada. Sí. El Club Deportivo, sí, con la carne en fardo. Hoy, 9 de julio, Esportivo va a ofrecer carne en fardo acá en la plaza. Están dispuestas todas las sillas, sí, hay mesas. Está todo preparado. Va a haber peña folclórica después del mediodía. Por supuesto va a estar el acto protocolar formal con las autoridades del municipio ahorita en un rato nomás. Pero después del mediodía te venís con tus cubiertos, traete las reposeras si querés. Claro. Va a haber peña folclórica y yo te recomiendo que pruebes una porción de carne en fardo tremenda. Vamos a ver si podemos hablar con quienes la elaboran. Claro. Que nos cuenten un poquito cómo se hace. Sí. Bueno, parece que no, pero de a poquito uno va conversando, charlando, recordando cosas, anunciando y se van pasando los... Se pasa la hora. Se pasa la hora, los minutos. Le digo, 9 de julio yo te traje algunas efemérides, sí, musicales para compartir. En Tucumán, en el año 1935, sí, nacía la negra Mercedes Sosa. Estaría cumpliendo años hoy. La voz más grande del folclore argentino, se la define así. Bueno, cantidad de, sí, material grosa, discográfico que ha dejado. Ha grabado de todo. Yo el otro día escuchaba cantando en portugués, música de Vinicius de Moraes. Que Vinicius de Moraes también, fíjese, sí, la relación, ¿no? Moría un 9, claro, de julio de 1980, sí, a los 66 años. Este carioca, ¿no? Nacido, sí, en el año 1913, poeta, fue quien dio muchas letras al bossa nova, hacia la música del Brasil. Algo vamos a escuchar en algún momento del programa también de Vinicius de Moraes. Un gran compositor, Vinicius. Tremendo, sí. Muy hermosa su música. Sí. Y otro, sí, cantautor argentino con historias, sí, tremendas de vida. Sí. Que es asesinado un día como hoy, 9 de julio del 2011, es Facundo Cabral. Lo asesinan en Guatemala en un hecho que todavía no está claro qué pasó. Sí. Lo mataron. Él estaba yendo, no sé si era en un transporte, en un taxi, en un coche, hacia el aeropuerto de Guatemala, porque andaba de gira, y bueno, lo acribillaron en el auto. Sí. Sí. Aparentemente, nunca se supo bien igual que aparentemente pasó, ¿no? El destinatario de los disparos era, sí, el empresario Henry Fariña, que conducía el vehículo que llevaba a Cabral. Pero lo terminaron matando a Facundo Cabral. El 9 de julio de 2011 también nos va a acompañar con alguna de sus tremendas canciones Facundo Cabral en el programa de hoy. Yo le propongo ahora, ¿sí?, arrancar con nuestro tema de apertura, sí, que no es siempre el mismo, no, pero siempre es una samba. Es el mismo género. Sí, así es. Y como hablábamos recién de la negra Mercedes Sosa, la vamos a escuchar. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.

Locatus. Sarmiento 131, a metros de la plaza. Victoria Dulzuras, Casa de Té. Un lugar que despierta tus sentidos. Te espera con pastelería artesanal en Avenida Los Porteños 1500 Nono. Terraza con la mejor vista a las sierras. Todos los días de 16 a 20 horas. Ruta 25, materiales para la construcción. Reparto a domicilio sin cargo, entre Los Hornillos y Cura Brochero. Ruta 25, Avenida Libertad 885 Nono. Teléfonos 3544-560-051 y 498-337. Corralón, Ruta 25, Nono, @hotmail.com. Yerbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego nomás, viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Mañana 32 minutos en Nono, en todo el valle de Tras la Sierra y en toda la República Argentina. Bueno, como lo dijimos hace unos minutos, establecemos una comunicación, un contacto vía telefónica con Jorge Daneri. Jorge Daneri es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones que presentó esta medida en la justicia para detener la destrucción del río Paraná. Jorge, buen día. Francisco y Sol, estamos aquí en el Valle Tras la Sierra, en Córdoba. Te saludamos. Un gusto, Francisco, particularmente en Nono y en esa belleza de tierra. Un abrazo fraterno, gracias. No, no, muchas gracias a vos por el contacto. ¿En qué lugar te encontrás en este momento? ¿Querés contar? Sí, con gusto. En este momento estoy en Ámsterdam, en los Países Bajos. Bien, bueno, también un lindo lugar para visitar. Jorge, queremos que nos cuentes un poco desde cuándo vienen siguiendo el tema de la destrucción del Paraná desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y cuál es la medida, la acción que presentaron cuando en la justicia. Bueno, nosotros somos un conjunto de abogados de distintos lugares de la República, con una diversidad de historias y de diálogo de saberes y de experiencias, diría. En el caso mío vengo siguiendo el proceso de la hidrovía Paraná-Paraguay desde hace aproximadamente unos 22 años, gracias a lo que se denominaba la coalición Ríos Vivos, y en función de todo un proceso muy interesante de enriquecimiento y ampliación de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, hace, diría, unos casi 3 años ya, venimos viendo todo el proceso que se está dando en la finalización de la adjudicación de casi 25 años de la hidrovía y el nuevo proceso de seguir con el mismo esquema privatizador de nuestros ríos o hacia un escenario mucho más público, participativo y notorio. En ese sentido, y visto lo que ha sucedido en la última gestión, decidimos acceder a la justicia a través de una acción de amparo ambiental federal, porque advertimos que se han desarrollado una serie de hechos concretos en el río que puede llegar a producir daños ambientales y sociales de magnitud. Por eso hemos pedido a la justicia dos o tres cosas fundamentales: que no se avance en sobredragados, en cambios de traza del río Paraná y en ampliación de canales sin los estudios de impacto ambiental focalizados a cada uno de los espacios o territorios que esto se quiera hacer, y también y fundamentalmente a partir de la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental estratégica, que es una herramienta fundamental muy poco utilizada en la Argentina, que implica un estudio previo a decisiones políticas de magnitud, como pueden ser profundizar el cauce del río en toda una cuenca que es la más importante de la República, del país, incluso del Cono Sur. Y en ese sentido, sin esa evaluación ambiental estratégica, no se debería avanzar adjudicando la obra con estos objetivos de mayor profundización del río, ampliación de canales y una actitud y decisión política de que barcos de mayor porte puedan entrar hasta el corazón del Chaco americano y del Gran Pantanal. Bueno, es muy loco lo que contás, Jorge. Nosotros hoy, justamente 9 de julio, hablábamos al inicio del programa, 206 años desde la Declaración de la Independencia, y ahí con el tema del río Paraná, de este ecosistema, ¿no?, que es el río y las comunidades que lo habitan, cómo se ha ido tanto por ahí, ¿no? Cómo se va tanto mineral, tantos granos, tantas cosas que ni sabemos que se van por el río Paraná, que ha sido, como vos decís, durante estas últimas décadas administrado por privados, y que hoy día podríamos reflexionar un poco en torno a la cuestión de la soberanía, si se quiere, ¿no?, de la independencia y la soberanía, o sea, quién maneja eso, por un lado, y por otro lado esta cuestión más de fondo, ¿no?, cuestión más estratégica de qué le estamos haciendo a nuestro entorno, qué le estamos haciendo al lugar que habitamos, ¿no?, con esto de meter máquina y maquinaria todo el tiempo y tratar de decidir por dónde va el río, ¿no?, esas cosas que inimaginable quizás, ¿no?, en otro contexto, si pensáramos otra relación de los seres humanos con la tierra, ¿no? Bueno, estas reflexiones tuyas, Francisco, son fundamentales, y de alguna manera es el paraguas que contiene después lo que determine ciertas acciones concretas e impuntuales, como puede ser una acción de amparo ambiental federal, como de lo que estábamos hablando o compartiendo. Sin lugar a dudas, quizás hay un libro como Las venas abiertas de América Latina, que expresa lo que ha pasado con la historia del río, por lo menos en los últimos 30, 40 años, a partir del menemismo. Entonces, de alguna manera, este cambio hasta de nombre del río por hidrovía es una expresión de una vena central, de una aorta en el corazón del Cono Sur, que se expande con una concentración del poder económico en manos de corporaciones del extractivismo minero y del agronegocio, particularmente del poroto de soja, en términos alevosos, en términos brutales, porque ha significado una concentración de la tierra, una fiesta de los fideicomisos de soja, una fiesta de las corporaciones de la minería, que van simplificando el modelo productivo, el modelo de consumo, por lo tanto, y apuntando a lo que se ha conceptualizado como la identificación y la decisión de constituir a nuestros territorios en zonas de sacrificio social y ecológico, y me animaría a decir que también político. En ese sentido, nosotros creemos que el debate de la soberanía no es solo el debate de la soberanía del río, que es muy importante, sino también de las otras soberanías, de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía de la construcción de nuestro propio pensamiento y de nuestras propias políticas. Y acá hay un vacío muy grande, y un debate que de alguna manera con este tipo también de acciones jurídicas tratamos de ponerlo en la mesa. Uh-huh. Y creo que esto también es significativo. Claro, bueno, conversamos con Jorge Daneri, él integra la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que junto con otras organizaciones han presentado esta medida en la justicia. ¿Querés contar un poco qué se espera, qué puede suceder en función de la presentación realizada? Bueno, nosotros hemos solicitado una medida cautelar donde le pedimos al juez que disponga la suspensión de toda intervención ingeniería artificial de cambio de trazas, como decía, de sobredragados en semejante crisis hídrica y ambiental de la Cuenca del Plata, la más grave en los últimos 80, 100 años, que no puede justificar por esa emergencia transformar una emergencia ambiental en una emergencia económica que beneficie solo a quienes están en estos procesos del agronegocio de exportación y donde hay que priorizar el cuidado del río, priorizar el valle de inundación del río, priorizar a las comunidades y a los reinos de vidas, tanto itícolas como a toda la diversidad de flora y fauna. Y en ese sentido, que se suspenda todo ese tipo de intervenciones hasta tanto se dicte la sentencia definitiva y ojalá la justicia disponga que no se adjudique ningún tipo de obra nueva y de profundización de los canales, como de su ampliación, hasta tanto se desarrollen las herramientas de la democracia ambiental, que es fundamentalmente de la democracia participativa. Esto es audiencias públicas, estudios de impacto ambiental, esto es convocar a las universidades públicas de manera sinérgica a desarrollarlo y a tomarse todo el tiempo que nos merecemos para llevar adelante esos estudios, que no pueden ser los tiempos de esta economía de muy pocos y actualmente vigente, que ha sido la de la privatización y la falta de transparencia y de control en la gestión del río Paraná. Y pedimos que se constituya el Comité de Cuenca en el río más importante del país, que no lo tiene, notablemente no lo tiene. Claro. Bueno, muy muy claro, Jorge. Desde el Valle de Traslasierra, aquí desde Nono, desde la provincia de Córdoba, te agradecemos la disposición para conversar con nosotros. Y bueno, no será la última, ¿eh? Vamos a seguir de cerca el tema y hay tantos otros para charlar, así que seguramente estaremos nuevamente en contacto. Ha sido un gusto, un privilegio y les agradecemos mucho de la asociación el gesto de ustedes para esta nota. Un abrazo muy, muy grande. Un abrazo, hasta luego, chau chau. Bueno, ahí lo escuchabas. Hablábamos con Jorge Daneri, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que han realizado esta presentación en la justicia para que no se avance con ninguna obra sobre el río Paraná. Mucha claridad, sí, mucha claridad, sí. De parte de Daneri, uh-huh. Así que bueno, importante traer estas voces, ¿no? Totalmente, está buenísimo. Bueno, ¿compartimos una música? Por favor. Llega Facundo Cabral, uh-huh, con una canción de su autoría que se llama Pobrecito mi patrón. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. piensa que el pobre soy yo. La la la la la la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la. Información entre mates. Allí pasaba Facundo Cabral con su canción interpretada en vivo, Pobrecito mi patrón. Temazo. Temazo. Tiene varias las letras. Unas letras de Facundo Cabral. Sí. Una historia de vida, la de Facundo Cabral. Tremenda. Impresionante. Sí. Recién fuera de micrófono recordábamos que hay una anécdota que cuenta él cuando conoce a Perón y a Eva Perón. Con 9 años de edad, sí. Que se va de su casa, vivía en la pobreza extrema, en Tandil, uh-huh. a Buenos Aires y después le dice, no, va a ser difícil que te atienda acá, y bueno, le pagan un pasaje en tren a La Plata porque era el Tedeum en la Catedral de La Plata, porque justo era la fecha del el aniversario de la ciudad, iba a concurrir Perón allí, y se acerca el auto y frena el auto que llevaba a Perón y Evita, y este niño de 9 años, que era Facundo Cabral, se sube al estribo del auto, sí, y pide trabajo. ¿Dónde, sí, hay trabajo? Dice. A partir de ahí lo escucha Eva y, bueno, cambia su vida. Claro. Y la de su familia. Para indagarle ahí, para buscar, sí, esa historia. Totalmente, es muy movilizante. Sí, sí, impresionante. Bueno, mensaje. Acá mandaba... respondían a la difusión Mari Luque con un pulgar hacia arriba, la Lore López con ¿qué es ese? El emoticón que tiene, que tiene como que, la cornetita, y uno festejando. Claro, sí, está festejando. ¿Alguien festejando? Sí. No sé si la Lore anda por acá. Anda por acá todavía. Anda, sí, por acá, o está por viajar, acá, me dijo los otros días. El Osito Cuestas, uh-huh, que manda a Charlie brindando. Esa. Wow. El Charlie de hoy. Sí, el Charlie García de hoy con una copa. Martín Salazar, que dice, feliz día para todos aquellos que forman parte de esta prestigiosa emisora. Esa. Vamos, Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Diego Montero, también, sí, con el corneta. Sí. El emoticón de festejos y celebraciones. Bueno, por ahí son los mensajes que van llegando. Recordemos que al 3544-560743, uh-huh, nos pueden mandar mensaje, emoticones. Si mandan un mensaje de audio es mejor, porque lo podemos poner al aire, claro, y lo compartimos. Totalmente. Y vamos a sortear una pinta de cerveza artesanal La Poseña al finalizar el programa. Pinta que quien se la gane la va a disfrutar ahí en la Plaza de Villa de las Rosas cualquier sábado, puede ser este o el sábado o el que próximo. Viene. Sí. Sí. Hasta ahí llegó mi amor. Bueno, se va el primer bloque, se va más en este momento. Vamos a escuchar cortito, muy cortito, a Vinicius de Moraes junto con Tom Jobim, y con esta canción nos vamos a ir a la primera tanda, que también es muy cortita, y volvemos en unos minutos para el segundo bloque. Esta canción, interpretada en vivo, se llama Agua de Beber. Uh-huh. Está dedicada a esa agüita fuerte. Uh-huh. No es el agua de la canilla. No, se entiende. Sí. ¿Sí? Vos llamala como quieras. Sí. Hay lugares que le dicen ron, hay lugares que le dicen aguardiente. Io avevo anche pensato un altro samba che abbiamo fatto all'epoca della Bossa Nova, ti ricordi? Uno che si chiamava, non che si chiama Agua di Beber, vuole dire acqua da bere. Ma no, non l'acqua normale, no? Piuttosto quella, no? E... Acqua vita. L'acqua vita, sì. È una canzone che ha conosciuto un successo molto grande e Jobim l'ha inciso con Frank Sinatra in Stati Uniti. Si chiama Agua di Beber. Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão, que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camarada, água de beber, camarada, quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.